Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 25. La frase clave es... Tsukue no shita ni haire. Pónganse bajo el pupitre. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Durante una clase de japonés del profesor Suzuki, el edificio empieza a sacudirse. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 25. La frase clave es... Tsukue no shita ni haire. Pónganse bajo el pupitre. Jishin da. Minna otsutsuite. Tsukue no shita ni haire. Vamos a examinar el diálogo en detalle. El profesor Suzuki dice: Jishin da. Es un terremoto. Jishin es terremoto. Da es la versión informal de des, que se usa para cerrar la oración. En un tono más cortés se diría: Jishin desu. El profesor Suzuki continúa. Minna, ochitsuite. Todos conserven la calma. Minna es todos. Ochitsuite es la forma te del verbo ochitsukimasu. Calmarse o conservar la calma. Es una manera informal de decir ochitsuite kudasai. Conserven la calma. Tsukue no shita ni haire. Pónganse bajo el pupitre. Esta es la frase clave de hoy. Tsukue es escritorio o, como en este caso, pupitre. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Shita es debajo o bajo. Tsukue no shita significa bajo el pupitre. Ni es una partícula que, en este caso, indica la dirección de un movimiento. Haire significa literalmente entren. Es la forma imperativa del verbo hairimasu, entrar. Cuando ocurre un terremoto pueden caer objetos. Por eso en Japón la gente se pone bajo las mesas o escritorios para protegerse. Es la primera vez que vemos el modo imperativo de los verbos. El modo imperativo se usa a menudo para dar órdenes en caso de emergencia y también en las señales de tráfico. En el momento de una catástrofe, si queremos decirle a alguien que huya, usamos el modo imperativo de... Niñemasu. Huir. ¿Qué es? Niñero. A continuación, el profesor Suzuki dice... Yure wa osamatta yō da. Parece que el temblor cesó. Yure es temblor. Wa es la partícula que indica el tema de la oración. Osamatta es cesó. Es la forma ta del verbo osamarimasu, cesar, e indica el tiempo pasado. Yoda es parece que. Es una expresión informal que indica que el hablante evaluó la situación y se ha formado una idea al respecto. No se puede usar la forma masu de los verbos antes de yoda. En esta oración se usa en cambio la forma ta. Eduardo, ¿cómo se diría yoda en tono cortés? Se dice... yodes. A continuación, Anna dice... Bikkuri shita. Me asusté. Bikkuri shita significa me asusté. Bikkuri shita es la forma ta del verbo... Bikkuri shimasu. Asustarse. La forma ta del verbo indica el tiempo pasado. Nihon wa... Japón realmente tiene muchos terremotos, ¿verdad? Nihon es Japón. Wa es el indicador de tema. Hontouni es realmente. Jishin es terremoto o terremotos. Na es la partícula que indica el sujeto. Oi es un adjetivo que significa mucho o muchos. Su antónimo es... Skunai. Des. Es una manera cortés de poner fin a la oración. Ne. Es una partícula que se agrega al final de una frase para buscar el consentimiento del interlocutor. En esta oración aparecen wa, la partícula que indica el tema, y nga, la partícula que indica el sujeto. ¿En qué se diferencia? Buena pregunta. Wa indica el tema central de la oración. El sujeto está relacionado con el tema y se indica con ga y a veces con wa. En el predicado de una oración se expresa lo que el sujeto hace o en qué situación o condición se encuentra. Veamos una oración que muestra claramente la diferencia entre el tema y el sujeto. Los elefantes tienen la trompa larga. Elefantes se dice zo. Trompa es hana. Y larga es nagai. De modo que se dice zo wa hana ga nagai. Los elefantes tienen la trompa larga. De modo que el tema es los elefantes y el sujeto es la trompa. Exacto. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Quisiera aprender cómo se forma el modo imperativo de los verbos. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Veamos cómo obtener el modo imperativo a partir de la forma masu de los verbos. Primero, para los verbos que terminan con la vocal e en la sílaba justo antes de masu, se cambia masu a ro. Por ejemplo, comer, tabemasu, se convierte en tabero, come. A continuación, para los verbos que terminan con la vocal i en la sílaba justo antes de masu, hay dos conjugaciones distintas. En una de ellas se cambia masu a ro. Levantarse, okimasu, se convierte en okiro, levántate. En la otra conjugación se quita masu y se cambia a e, la vocal en la sílaba anterior. Entrar, hairimasu, un verbo que apareció en el diálogo de hoy, se conjuga de esta manera. Se transforma en haire, entra. Existe una excepción. Kimasu. Venir. Se convierte en koi. Ven. El modo imperativo tiene una connotación fuerte, y lo usan principalmente los hombres para decir a amigos o a niños que hagan algo. Las mujeres normalmente no lo utilizan. Para obtener una forma imperativa más cortés que tanto hombres como mujeres pueden usar, se quita el masu de los verbos en forma masu y se lo reemplaza por nasai. Comer, tabemasu, se convierte en tabenasai, come. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Ah, es el sonido de muebles sacudiéndose durante un terremoto, ¿no? En japonés este sonido se representa así. Gata gata. La expresión gata gata simula el sonido de estanterías y escritorios sacudiéndose de manera continuada. La siguiente palabra también se refiere a los terremotos. Gra gra. Gra gra. Describe a edificios o muebles bamboleándose mucho y repetidamente, y a cualquier objeto en posición inestable. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Cuando ocurre un terremoto, lo primero que hay que hacer es obtener información por la radio o la televisión. Eso me han dicho. ¿Les gustó la lección 25? En el siguiente programa seguiremos acompañando a Anna en su vida de estudiante. Los esperamos.